Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. ¿Querías una imagen de la vida y la muerte? Compáralas con el agua y el hielo. El agua se endurece y se hace hielo. El hielo se deslíe y se hace agua. Lo que ha muerto debe vivir de nuevo, y todo lo nacido es de la muerte. Agua y hielo no se hacen daño. Vida y muerte son ambas buenas. Óscar Velázquez. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy vamos a iniciar un nuevo recorrido de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Vamos a desarrollar temas que consideramos serán de gran interés para todos ustedes, como las tradiciones de la muerte y la vida, la familia frente a la muerte, la rehabilitación en pacientes terminales, etc. Hoy tendremos un tema que consideramos muy valioso, se llamará sensibilización hacia la muerte, con nuestro invitado especial, la enfermera Olga Lucía Betancur Álvarez. Los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Sean ustedes muy bienvenidos. La enfermera Olga Lucía Betancur Álvarez es enfermera de la Universidad de Antioquia hace 25 años. Es además magíster en orientación y consejería de la misma, docente del SENA en el Centro de Servicios a la Salud y es facilitadora de talleres de sensibilización hacia la muerte desde 1997. Olga Lucía, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a nuestro programa Caronte. Y bueno, empecemos contándoles a nuestros oyentes qué se pretende en estos talleres que usted desarrolla. Gracias, Silvia Elena, por darme esta oportunidad. Es contarles lo siguiente. Busco entonces que se fomente una actitud humana y sensible frente al fenómeno de la muerte. Es decir, capacitar a las personas para ser capaz de comunicarse con el enfermo en fase terminal y su familia, brindándoles a cada uno de ellos el acompañamiento de calidad que se merece. Qué interesante, porque dicho sea de paso, creemos que este tipo de programas pues es realmente muy reciente en la ciudad y que son pocas las personas que lo están proyectando. Y bueno, precisamente, ¿a qué tipo de población proyecta usted esta labor educativa? A cualquier tipo de población, ya que este es un asunto humano universal. Es urgente entonces que cambiemos nuestra actitud, que ha sido la de negación y miedo, buscando una aceptación y un apoyo a estas familias y a estos enfermos. Hasta ahora he capacitado personal de salud, auxiliares de enfermería, secretarias médicas, estudiantes de auxiliar de enfermería y de enfermería profesional, enfermeras profesionales que cursan la especialización en oncología y también a otros profesionales de la salud. Y cuéntenos, Olga Lucía, ¿qué instituciones, por ejemplo, ha capacitado usted? En instituciones hemos estado por la Clínica Conquistadores, por la Universidad Pontificia Bolivariana, por el Hospital o Clínica La María, en el Seguro Social, ya lo dije, sí, otras instituciones de la ciudad. Bien, ¿y de dónde surgió esta importante idea? En julio del año 97, el SENA me asignó una capacitación para auxiliares de enfermería de los CAE Seguro Social sobre el tema de la fase terminal. Por esta época yo vivía un momento en mi vida bastante difícil y era el acompañamiento a mi hermano Juan, que en este momento muere, con 3 meses de cáncer. Juan, de 37 años, y mientras tanto que él moría, hacía su proceso de fallecimiento, yo alimentaba esta vivencia con la lectura sobre el tema y con el compromiso y la motivación hacia esta capacitación que el SENA me asigna. Fue entonces una experiencia educativa muy significativa para mí. Precisamente acá nos acompaña, y muchas gracias, Freddy Cardona. Freddy fue uno de esos primeros estudiantes que estuvieron en este taller. Él es actualmente auxiliar de enfermería y está estudiando psicología. Gracias, Freddy. Bueno, precisamente queremos preguntarle a Freddy qué actitud asume o asumió usted para su vida frente al taller que le impartió Olga Lucía en el SENA. Gracias, Olga Lucía. El taller en el SENA generó grandes expectativas a través de la información que recibimos y de las vivencias que estábamos viviendo en el área asistencial. Era como una retroalimentación de lo que estábamos mirando y lo que estamos observando en la teología. La información que estábamos recibiendo, como digo nuevamente, retroalimentaba lo que estábamos viviendo. Es grato poder verbalizar ahora que lo que dice Olga Lucía es muy importante cuando las familias, los pacientes asumen esa negación frente a la muerte y cuando empiezan nuevamente a observar que existe una forma clara de aceptar ese proceso tan real como es la vida y como es la muerte. O sea que usted ha podido evidenciar ya concretamente con familias los elementos o ciertos elementos que retomó en este taller de sensibilización con Olga Lucía. Claro que sí, yo frecuentemente estoy en la práctica diaria con mis pacientes terminales. Se me facilita en este momento, por eso digo, la retroalimentación que venía haciendo en el taller con Olga Lucía. La retroalimentación me permitió observar los diferentes procesos de la muerte, y es en este momento en el cual interiorizo que es importante que los pacientes y los familiares logren entender y mejorar ese momento tan crucial y tan difícil que es entender ese proceso terminal en los pacientes. Freddy, usted ha vivenciado con las familias que ha asistido, que está asistiendo en la actualidad, que es evidente el temor que hay frente a la muerte. Sí, el temor que la gente tiene frente a la muerte es grande. Aún en pleno siglo XX, la gente se sigue negando ese proceso natural que es la muerte. ¿Y usted cómo maneja cuando percibe ese temor? ¿Cómo hace para irlo, dijéramos, disolviendo de modo que el proceso terapéutico sea acertado? Bueno, inicialmente el paciente y su familia tienen grandes expectativas frente a la vida y frente a la muerte. Pero cuando hay algo que les está diciendo con su aspecto físico, con su deterioro, con su incapacidad para movilizarse, con sus dificultades para verbalizar esas cosas tan aparentemente difíciles como la muerte, entendemos que es el momento para ir bajando el hielo, para ir rompiendo ese temor tan grande que el paciente y sus familias están generando frente al proceso terminal. Qué bien. Y bueno, volviendo con Olga Lucía, ¿por qué no nos comparte qué metodología concretamente implementa usted en los talleres? Bueno, los talleres básicamente son muy vivenciales. En estos talleres las personas reflexionan sobre su propio quehacer, su propia percepción sobre la muerte, y estamos entonces confrontando como toda esa percepción, esos sentimientos, esas angustias, ese temor, ese miedo, con la teoría que ya sabemos que existe. Me gusta mucho trabajar las memorias de los encuentros que se hacen cada año de la Cátedra Fernando Zambrano, las lecturas como la de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y muchos textos que se encuentran a disposición en este momento en la ciudad. De eso se trata entonces, como estar con los alumnos a partir de su propia vivencia, de su propia experiencia, mirando estas lecturas. Los talleres los hacemos más o menos de 5 horas, pero hay talleres y hay grupos que pueden disponer de más tiempo, y resulta bastante interesante cuando se dispone de más tiempo, trabajos entonces más profundos. En un momento dado, cuando hacemos estos talleres, los alumnos logran hacer sus dibujos, logran escribir. Precisamente yo, Silvia Elena, tenía por acá, siento que es como importante, algunos de los escritos que en el taller de la Clínica Conquistadores un auxiliar de enfermería hizo. lo quiero compartir como acá. Claro, por favor. Bueno, el escrito arranca: te saludo, muerte. O sea, todos arrancamos igual. Y ella hace como un diálogo. Entonces dice: hola, está saludando a la muerte. ¿Quién eres? ¿A quién quieres? ¿Qué buscas o me buscas? Entonces la muerte dice: me llamo muerte. Y dice el auxiliar: esta persona, soy humana como todas y te siento no muy cerca, pero me doy cuenta que eres algo de lo cual no me puedo zafar. Dicen que eres paz, amor, tranquilidad y obligación. Entonces la muerte interroga: ¿obligación? No lo tomes como obligación. Soy el paso a una mejor vida, la solución en un problema de salud sin solución, el descanso de una larga vida y el recuerdo para toda la eternidad. Entonces dice mi alumna: muerte, soy joven y tengo mucho por hacer. ¿Es mi turno? Dice la muerte: no, no es tu turno todavía. Solo quiero que me conozcas y que no tengas miedo. Acéptame y aprende a vivir con la idea de que vas a dejar tu vida y vas a comenzar una nueva vida en una nueva dimensión, con paz, amor, esperanza y junto a Dios. Mi alumna entonces se despide de la muerte: chao, muerte, y sabes, no te tendré miedo y esperaré hasta que llegues. Excelente. Consideramos que su alumna tiene muy bien introyectada una actitud sana y armónica frente a la muerte, y creemos que es bastante gráfica para estas familias que en este momento nos pueden estar escuchando y tengan en sus hogares un ser querido como paciente terminal o estén pasando por un proceso de duelo. Bueno, Olga Lucía, ¿qué impacto ha observado usted en los participantes con los que ha compartido sus talleres? Bueno, el impacto lo he medido a través de una evaluación que la hacemos al final de estos talleres. Entonces las personas redactan asuntos así como tal cual les voy a mostrar con esta lectura. Dice esta persona: la confrontación personal con relación a la percepción que se tiene de la muerte y la forma de afrontarlo. Encuentra pues como aspectos positivos. Como aspectos positivos, esta otra alumna de la UPD, del curso enfermera, dice, pues del programa de enfermería, dice: un encuentro y encontrar el verdadero sentido de lo que es vivir. Dentro de las sugerencias que también se me hacen es de que estos talleres deben ser difundidos a todas las personas, que no solamente al personal de salud, sino en general en todas las empresas. Acá una auxiliar de enfermería también de la Hospital La María decía: ver y sentir de manera diferente diversos aconteceres que hay con respecto a la muerte y a la vida, y que esta es una sola. Como interrogantes, dice esta misma persona, a veces somos vagos y fugaces y no entendemos ni aceptamos que la muerte es un paso que vamos a dar. Vamos para la pausa musical y ahorita les seguiré contando sobre este impacto. Entonces vamos a escuchar La Mar de Debussy. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro tema de hoy, sensibilización hacia la muerte, con nuestra invitada especial, la enfermera Olga Lucía Betancur Álvarez y Freddy Cardona, auxiliar de enfermería. Bueno, estábamos desarrollando una pregunta bien interesante con Olga Lucía acerca del impacto que ella ha observado en los participantes a sus talleres. Y bueno, ¿qué más nos quisieras compartir? Es lo siguiente, mire, en un momento dado los talleres pues los he dirigido mucho como al personal de salud, y la verdad es que las personas llegan con mucho temor. Esto me lo confirman unos escritos del doctor Luis Alfonso Vélez, cuando él dice que paradójicamente el personal de salud, que estamos permanentemente en contacto con moribundos, somos los que estamos haciendo como esos miedos, como esa negación, y en un momento dado huimos de ese paciente moribundo. Me parece muy interesante este resultado después de los talleres, cuando yo veo que esos alumnos que llegaron sintiendo como su propia muerte, esos miedos, y en un momento dado ya desean y de verdad como que se comprometen y asumen como la vida y la muerte, y salen entonces como con esa idea de acompañar y no de evadir. Qué bien. ¿Nos pudieras leer textualmente algunas observaciones que nos estabas compartiendo ahora, por favor? Sí, dice el doctor Luis Alfonso Vélez: sin lugar a dudas, el profesional que más está en contacto con la muerte es el que se ocupa del cuidado de la salud. Médicos y enfermeras debemos con frecuencia atender pacientes moribundos, encontrándonos cara a cara con la muerte en salas, quirófanos y pasillos. Pero paradójicamente enfrentamos a veces, con poca entrega y humanismo, nuestra propia muerte y la de otros. Proyectamos conflictos y ansiedades que perturban el proceso del moribundo y lo hacen más doloroso. Son las palabras pues de este médico, y en la realidad así lo vemos, permanentemente lo constatamos en los hospitales. O sea que, de acuerdo a las evaluaciones que has podido recopilar, sí se puede percibir un efecto positivo a través de los talleres, porque el solo hecho de que estas personas del sector salud bajen su propia tensión y miedo y angustia frente a la muerte ya es todo un logro, ¿no? Sí, Silvia Elena, precisamente acá una de las estudiantes me decía en alguna evaluación, como aspecto positivo, saber aceptar esos últimos instantes o días, no solamente en el enfermo, sino en nuestros propios familiares, y saberlos afrontar con nosotros mismos. Yo siento que de verdad pues hay como un impacto, por lo menos en estos días de taller, ellos salen con ese compromiso. Otro aporte, nos quisieras leer. Sí, aquí decía, por ejemplo, una de las profesionales: aprendí a reflexionar sobre la muerte y que debemos mantener asuntos en regla y no postergarlos. Como interrogante, ella expresa cómo enfrentar la muerte cuando llegue este momento y a su vez ser capaz de ayudarle a los demás. Ellas entonces sientan que es muy interesante pues como todo este aporte. Acá otra de las enfermeras profesionales dice, como aspecto positivo, confrontarme con mi propia finitud. Entonces, básicamente los talleres buscan ese eso, confrontarnos. Este no es el tema, pues, como quien dice el confitico. De verdad que uno llega y hay momentos donde la persona quiere huir, quiere salirse, pero a la hora de la verdad, pues, si se compromete y se va quedando, siente que es valioso. Claro. Y Freddy, ¿por qué no nos comparte alguna vivencia que usted haya tenido en particular con alguna familia y su paciente terminal? Gracias, Silvia Elena. Yo creo que antes de comentar alguna vivencia con uno de los familiares y pacientes, creo que es bueno hablar de las vivencias personales del personal que trabaja en salud. Nosotros somos los más llamados como a generar un cambio y a generar una introspección frente a nuestra propia muerte, porque el profesional, las personas que trabajamos en salud, difícilmente a veces entendemos ese proceso que se está dando en los seres humanos cuando están próximos a morir. Como le digo, mis compañeros y el personal que trabaja en salud tienen grandes falencias frente al propósito de ayudar a buen morir, porque los pacientes nos proyectan nuestra propia muerte. Son ellos los que nos dicen que nosotros también vamos a irnos de este plano. Desafortunadamente, cuando encontramos un paciente terminal y cuando lo vemos en deceso, este paciente nos crea temor y nos crea angustia. Y frecuentemente lo observo en la parte médica, en la parte paramédica y en el personal que está trabajando en el área de la salud. Cuando vemos estos pacientes, nos rehuimos a entrar al cuarto. A veces miramos por las rendijas, a veces saludamos y salimos porque ese paciente me está reflejando mi propia muerte y no lo entiendo. Desafortunadamente es algo subjetivo que se está generando y que me está diciendo qué hay en ese paciente terminal que me puede pasar a mí. Desde entonces te digo, Silvia Elena, que estos talleres son interesantes, son relevantes para que todo el personal, tanto médico como paramédico, para las personas que no trabajan en salud, para las personas que están fuera del contexto de salud, aprendan a mirar el proceso de la muerte como un proceso tan natural como es nacer, como es morir, sin tanto temor, sin tanto estereotipo que le ha creado la cultura. Bueno, pero se me ocurre una pregunta, y ya para Olga Lucía, de acuerdo a lo que está desarrollando en una forma tan interesante Freddy, y es si los talleres cualquier persona lo pueden realizar y cómo lograrían hacerlo. ¿Es eso posible o solamente tiene que ser personal de la salud, Olga Lucía? No, yo siento que esto requiere sencillamente esa asunción de lo que es la muerte. Y de hecho en el momento vemos personas que no tienen nada que ver con salud, pero están comprometidas en este proceso. Entonces se trata como de ese liderazgo, de esas ganas, de ese sentir que podemos llevar como esto, que es nuestra propia vivencia, de precisamente dejar este miedo y aceptar estos procesos de vivir, morir. Y hay otras personas, no necesitan ser entonces titulado. En un momento dado es ese querer compartir un poco como desde sí mismo y también apoyándose como en la parte de teoría. O sea que si en este momento uno de nuestros oyentes fuera, por ejemplo, una secretaria de una empresa y motivara a su empresa y todas las secretarias quisieran hacer el taller de sensibilización hacia la muerte, ¿se podría hacer? Esa es la pregunta. Claro, Silvia Elena, eso es importante. Ahí en este momento, en el medio, permitirlo. Esta labor mía básicamente ha sido en mi tiempo y en mi asignación SENA. Sin embargo, en el día en que me llamen, pues independiente del SENA, estaré dispuesta. Y sé de profesionales y personas no profesionales que lo están haciendo y lo hacen bien, y muy bien. Qué importante. Y bueno, Freddy, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿por qué no nos comentas brevemente de alguna experiencia con una familia específicamente? Gracias, Silvia Elena. Vuelvo al tema y comento a una experiencia que creo es importante tener en cuenta en este programa. Yo manejo pacientes terminales de oncología y pacientes de hematología. Existe una paciente al cual no voy a dar el nombre preciso porque por razones obvias no se pueden dar. Esta paciente viene presentando una leucemia linfoide aguda y es terminal. Es una muchacha joven. Es una paciente que viene en tratamiento de quimioterapia alrededor de año y dos meses. Con la mamá y con la hija se ha hecho un trabajo porque inicialmente su mamá desarrollaba mucha tensión, mucha angustia cuando su hija entraba en crisis, cuando sus defensas se bajaban y cuando estaba muy deteriorada su vida biológica. Cuando esta señora empezó a entender de que habían cosas que había que trabajar y que lográbamos entendernos y que lográbamos hablar cuando yo intervenía con ella, esta señora empezó a hablar más fácilmente de la muerte, logró tocar el tema de la muerte sin ninguna restricción, porque entendió que la muerte es algo natural, que es algo que tenemos que vivir y que solamente aprendiendo a aceptarla no creamos tanta resistencia frente a ese proceso. Con la hija se viene haciendo un proceso parecido. Es una joven madre, tiene un niño, y cada vez que esta niña llega tiene una gran actitud de respuesta frente a los tratamientos, porque generó una actitud muy positiva. Al generar actitud positiva, sabemos en nuestros estudios que los pacientes eran también defensas. Entonces los pacientes desde este momento empiezan a mirar el proceso de deterioro desde otro punto de vista. Lo aceptan más, no hacen tanta negación, no se niegan tanto el proceso de deterioro ni de muerte. Por eso te digo, Silvia Elena, con los pacientes se debe trabajar más y con las familias también. Qué interesante. Eso quiere decir que realmente se entra en un proceso educativo con las familias y que poco a poco se va asimilando. Vamos nuevamente para nuestra pausa musical y estamos escuchando La Mar de Debussy. Dice Margarita, nunca le tuvo miedo a la muerte. En contravía a todos sus hermanos, amigos y familiares, a ella desde niña le encantaba imaginarse muertecita, y hasta llegó a ponerse el hábito de difunto y estrenarse el ataúd recién comprados para seguros muertos, aún agonizantes de su familia. Era tanto su valor y su actitud desafiante a la muerte que esta aún no se le ha podido acercar. Tiene ahora casi 80 años y es la última sobreviviente de aquella generación. Con esta lectura me encontré que una de las niñas auxiliares de enfermería conocía a Margarita. Digamos pues que acá el nombre es otro. Lo importante es que tenía la anécdota de que esta persona guardaba el ataúd en la parte como de un mezanine y realmente se ensayaba en el ataúd. Son dos lecturas que básicamente nos permiten entonces concluir que en la medida en que nosotros vamos aceptando lo que es la muerte, como que antes nos va dando más ganas de vivir y como que nos aferramos más a la vida. De hecho, esta señora con cáncer ya lleva 10 años y acá Margarita, pues, estrenándose su ataúd y ya cumplió los 80. Son como algunos de los aspectos, Silvia Elena. Sí, pero usted me hace recordar un aspecto, y es que olvidamos muchas veces que tenemos un momento exacto para venir acá, cumplir nuestra misión, y también un momento exacto para partir, y que a veces prolongar demasiado esa estadía no se vuelve tediosa y nociva. ¿Qué considera usted? Sí, sabemos pues que la medicina en un momento dado insiste en tratamientos, y toda esta medicalización, pues en últimas estamos prolongando una vida que ya no tiene calidad. Pues aquí nosotros entramos como a cuestionar, y en estos espacios de cada año, los encuentros de la cátedra Fernando Zambrano, se ha podido reflexionar en ese sentido. De todas maneras, aquí de pronto en esta historia, Margarita, uno se la imagina es muy aliviada en sus 80 años que ya cursa. Ajá. Bueno, Freddy, usted nos hablaba ahora de la negación. ¿Cómo sigue asumiendo la gente esta etapa, de acuerdo a su vivencia cotidiana con las familias y los pacientes? A ver, Silvia Elena, la negación se sigue dando en los pacientes y en familiares. Es algo como inherente a la misma estructura del ser humano. La gente se sigue negando, ¿por qué? Porque la información que se viene dando culturalmente ha sido de no morir, de inmortalidad. La gente tiene que entender algo, y es que solamente los egipcios fueron inmortales porque construyeron grandes pirámides en las cuales querían plasmar sus capacidades, pero aún eso les daba una forma de negar su propia muerte. Los seres humanos a nivel occidental tenemos que entender de que nacemos y que morimos. La negación, como le digo, sigue siendo un factor importante y relevante cuando se asume un proceso de deterioro. Qué bien. Volviendo a la metodología que implementa Olga Lucía, como hemos visto, yo he podido percibir, ella tiene una metodología muy vivencial, muy participativa, de mucha creatividad. ¿Por qué no nos comparte algunas lecturas que usted, con la cual usted dinamiza estos talleres? Bueno, Silvia Elena, hay un escritor que yo amo y es Walt Whitman, norteamericano, ya fallecido. Fue una persona humilde, una persona que fue peluquero, hasta enfermero, total de que escribió las cosas más hermosas en sus libros Hojas de Hierba. Entonces yo estaba como indagando y poesía que me encuentro que tiene que ver con este tema, como que la voy rescatando para compartir. Walt Whitman dice muy hermoso: el retoño más débil prueba que no existe la muerte, y que si alguna vez existió, lo hizo para impulsar la vida, y no espera que lo destruya el fin, y no ha cesado en el momento que surgió la vida. Todo progresa y se dilata, nada se viene abajo. Morir es algo distinto de lo que muchos supusieron, y de mejor augurio. Bueno, hermoso, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. Yo tengo una inquietud. ¿Qué sucede con, si es que ha tenido esa vivencia con sus grupos? ¿Qué sucede con personas que en la medida en que usted está dando los talleres, en ese mismo momento están pasando por tener dentro de sus núcleos familiares un ser querido como paciente terminal, o están en un proceso de duelo, si es que ha tenido esa vivencia? Sí, eso ha pasado, y también ha pasado, pues la persona ya ha tenido, sí, su ser querido muerto. Me apoyo en Fundación Lazos, donde se le ha grabado una conferencia muy valiosa al doctor Bianchi, que es un psiquiatra argentino, y apoyo entonces la labor de la Fundación Lazos. Entro como a presentarle a estas familias pues como esa opción para la elaboración de su duelo. Es la oportunidad, Silvia Elena, también como para contarles que existe en nuestra medida de la Universidad de Antioquia una cartilla muy hermosa que se llama Lecciones de Vida. Es una cartilla que fue trabajada por tres enfermeras profesionales muy comprometidas con estos temas. Ellas han hecho investigaciones, precisamente María Eugenia Molina estuvo por acá ya en uno de los programas Caronte. Entonces le hago la cuñita a la cartilla porque su precio es muy módico, y ustedes allí van a encontrar temas muy, muy importantes, muy variados, tales como la esperanza, la aceptación, la verdad, el cómo acompañar realmente a este moribundo, la parte nutricional, que es algo que nos inquieta tanto cuando vemos este ser pues que no logra como consumir los alimentos en la nutrición que ellos requieren. Y encuentran ustedes allí algo muy valioso, que es la ternura, el cómo el contacto físico, la relajación, son estrategias de ayuda para aliviar su dolor. Entonces me parece que todos debemos de tener a nuestro alcance esa cartilla. Ellas la escribieron en un lenguaje muy elemental. Esto no es para personal de salud, esto es para todo el mundo. Sí, dicho sea de paso, las autoras son entonces las enfermeras María Eugenia Molina, Amalia Aponte y Silvia Zuluaga, y les contamos a los oyentes que vale apenas unos 2.500 a 3.000 pesos. Bueno, ¿qué otro, pasando a otro aspecto, cómo ha influido estos talleres de sensibilización hacia la muerte en su vida personal, Olga Lucía? Esta pregunta me parece muy valiosa, porque de verdad que yo siento que uno de los factores pues que ha llevado a que en este momento yo tenga como más conciencia de lo que es mi vida es esta situación de contacto con los moribundos y de contacto con las personas en estos talleres. Entonces siento que vivo la vida intensamente, que la disfruto, y ya no tengo temor a acercarme al moribundo. Sé que cualquier palabra va a serle de utilidad a él y a su familia. Hay una experiencia pues del año pasado con una persona, compañera de trabajo. Ella venía varios días penando, pues en agonía. Logré acercarme y hablé con su joven adolescente, su hijo. Lo encontré que ya había logrado como desprenderse pues de su madre, pero tenía mucho miedo. Lo invité a que le hablara, que le diera el permiso de irse, que le diera las gracias. Bueno, para mi satisfacción, sea por ese momento, por esa situación que se dio de comunicación, o por muchos otros factores, también otras personas lo apoyaron. Lo cierto del caso fue que una vez yo me retiro a la hora, me entero que ya Mercedes falleció. Eso me parece que es como importante, que nosotros animemos a sus familias a decirles a esa persona moribunda ya darle el permiso de partir, cuando ya realmente su cuerpo físico no está en condiciones de una calidad de vida. Eso lo hemos logrado, o sea, yo no tengo temor a acercarme, motivo a mis estudiantes de enfermería, las alumnas que están conmigo en prácticas hospitalarias también, que es mi labor fundamental en el SENA, a no evadir estas situaciones, a que estos enfermos necesitan de nuestra compañía. Hoy nada menos, en el servicio donde estoy, en San Vicente de Paúl, hay una paciente muy joven, 34 años, y rápidamente va a entrar en la fase terminal, porque ya ella estaba con mucho compromiso de su cáncer. La encontré llorando, pues ya en el momento como de retirarme, y esta mujer está en este momento haciendo como todo ese duelo, ese desapego a la vida, porque ella ya sabe que no tiene otra alternativa. Le ofrecen una cirugía, pero una cirugía que en un mes ya va a estar igual a como está ahora. Entonces ella en este momento se debate entre ¿me hago operar o no me hago operar? Es eso, yo he ganado en eso, en presencia, en que no le tengo miedo, en que animo a las personas que están conmigo como que también se acerquen. Qué interesante, Olga Lucía. Esto, lo que estamos desarrollando, realmente alude es a que las personas que asistan a este tipo de sensibilización hacia la muerte y sus familias, por ende, sean carontes, ¿sí? O sea, que realmente sean, ayuden a ser puente para que se dé una muerte digna y libre. Esta misma pregunta también se la quisiéramos formular a Freddy. ¿Cómo le influyó puntualmente este taller de sensibilización que usted realizó con Olga Lucía para su vida personal? Sí, Silvia Elena, el taller yo pienso que fue muy importante para mi vida personal, porque como sabe Olga Lucía, en esos momentos estamos pasando por momentos también un poco difíciles. Eso sucedió, sí. Esta situación generó como ese compromiso de identificar en nosotros ese proceso de muerte en el cual no estábamos comprometidos. Sí hablábamos de la muerte, sí tocábamos la muerte, pero era un proceso muy, muy, muy, muy limitado. No tocábamos muy profundo esas partes que mueven al ser humano, esa parte afectiva que está ahí puesta y que no se verbaliza. Cuando yo aprendo a identificar que como yo puedo morirme, estoy entendiendo que entendiendo mi muerte, puedo entender la muerte del otro. Qué bien, y también hacer esa conexión vida-muerte, muerte-vida, como empezábamos con el texto de la alumna de Olga Lucía, te saludo o muerte, y que realmente pueda en su momento uno darle la bienvenida con un saludo consciente y de saber que ya cumplió su misión. Vamos nuevamente para nuestra pausa musical, estamos escuchando La Mar de Debussy. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con el tema de hoy, la sensibilización hacia la muerte. Tengo una pregunta para Freddy. ¿Qué es para usted la muerte? A ver, Silvia Elena, yo quiero remitirme a una parte de Sócrates en el cual habla de la muerte. El temor a la muerte no es más que pensar que uno es sabio cuando no lo es. Quien teme a la muerte se imagina conocer algo que no conoce. Nadie puede decir que la muerte no resulte ser una de las mayores bendiciones para un ser humano. Y sin embargo, los hombres la tememos como si supieran que es el mayor de los males. Me parece que para entrar a hablar de ese proceso de entender la muerte, Sócrates nos traslada a entender nuestra propia muerte. Cuando yo entiendo mi propia muerte como algo beneficioso, como algo positivo, estoy entendiendo que al morir encuentro una gran plenitud. Qué bien. Hay un aspecto también que nos consideramos importante informarle a los oyentes, y es, Olga Lucía, ¿qué películas y videos existen en el medio que puedan ser de fácil acceso acerca del tema de la muerte y del buen morir? Bueno, en este momento ha pasado por cartelera, creo que de pronto todavía está, una película que se llama Quédate a mi lado. Me pareció muy linda y de verdad que vale la pena que la observemos. Allí encontramos entonces cómo una mujer empieza a hacer su duelo, su partida y a prepararse. Es muy hermosa, inclusive retoma diálogos de lo que sabemos que opina la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Vale la pena. En la película Antonia, la parte inicial de Antonia es bellísima, porque Antonia es una mujer que dice, empieza más o menos, hoy es un buen día para morir. Y realmente ella muere ese día, ya al final de la película la vemos en su cama, en su lecho, esperando su muerte, ya la familia allí rodeándola. Algo así como el mensaje, no recuerdo Silvia Elena de quién es, de que hoy es un buen día para morir y encuentro todas las razones para vivir. ¿Me acuerdas? Ese es de un personaje de la tribu de los indígenas Sioux, que se llama Caballo Loco. Y la frase textual dice, que ya la hemos compartido en otros programas, es: hoy es un buen día para morir y encuentro todas las razones para vivir completa y apasionadamente. Es muy hermosa, Silvia Elena. Bueno, habrían otras, de pronto las encontraríamos en las tiendas, Más allá de la muerte, Cuestión de vida o muerte, Al fin y al cabo es mi vida. Y los dos videos que ya les mencioné de la Fundación Lazos, Ante la muerte de un hijo y 7 obstáculos del duelo. Muy bien, ¿cuál consideran ustedes que es la, y se lo quiero preguntar a nuestros dos invitados que me respondan en su orden, cuál es la actitud correcta que debemos asumir frente a la muerte en este momento, nosotros que ya somos civilización siglo XXI? A ver, Silvia Elena, yo pienso que la actitud más positiva frente a la muerte tiene que ser de comprender que todos alguna vez vamos a partir de este plano, como lo dije inicialmente. Cuando entendemos que no vamos a ser inmortales, cuando entendemos que hoy o mañana, saliendo de aquí, saliendo de allá, podemos encontrar la muerte, no podemos seguir en la misma tónica ni en el mismo pensamiento irracional de que la muerte no existe. La muerte nos existe y nos atañe a todos. Qué bien, eso también me da pie para recordarles otro concepto que hemos desarrollado en muchos programas, y es que realmente cuando tenemos conciencia de la vida y de la muerte, la vida de hecho puede volverse más plena, más íntegra, con realmente valores humanos y espirituales. Hay una inquietud que tengo para Olga Lucía, y es, ¿qué proyección espera usted de este trabajo? Este trabajo debe multiplicarse y a su vez ser muchas las personas que nos comprometamos en él, porque son experiencias educativas. Cada uno le pone su propio estilo, su propio sello, pero de verdad que si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Como les contaba al principio, en 2-3 horas, en 5 horas. Yo alguna vez tuve oportunidad de compartir con un grupo unas 2 horitas, y les llegó tanto este mensaje que todavía hoy en día la profesora me dice, pero ¿cómo impactó en el grupo como estas palabras, como tu vivencia, como ese compartir? Total de que es algo hacia lo que tenemos que apuntar y trabajar fuertemente. Me gustaría también con los alumnos que han pasado por los cursos, estos que hemos estado desde el SENA, poder entonces hacer una investigación, pues algo muy sencillo, sencillamente darnos cuenta qué está pasando con ellos, así como hoy tuvimos aquí a Freddy, poder hablar como con cada uno de ellos y mirar, bueno, ¿qué tanto te comprometiste? Y es una de las preguntas que yo les hago al final del taller, a ver, escribamos ese compromiso de aquí para adelante. La vida entonces no puede seguir igual, tenemos que aportarle a los demás algo de eso que ya nos llegó. Bueno, y tengo también otra inquietud. Si usted en alguno de sus talleres ha tenido una vivencia negativa y si no la puede compartir, o todo ha sido de tanta receptividad. No, yo recuerdo, pues, y no es conveniente acá mencionar, no se trata ni el nombre ni la institución, pero en alguno de los talleres una persona todo el tiempo me hizo sentir mal, o sea, ella lanzaba, y en últimas ella estaba viviendo un momento muy difícil de aceptación de una enfermedad, decidió no volver al taller, y eso se le respeta. Entonces uno pasa por tragos amargos. Es tal vez el taller en el que yo en la evaluación no encontré pues como que todo fue perfecto. No, era un nivel de profesionales y de profesionales no necesariamente de la salud. Y de verdad que esto me puso a mí a pensar muchas cosas, no todo lo que hacemos con nuestra mejor intención y de pronto no le gusta a todo el mundo. Yo pienso, Olga Lucía, que esa posición negativa que tuviste con esa alumna o con esa persona que intervino se refleja claramente en lo que estamos tratando en este tema. Hay una gran negación de esa persona a asumir el reto de la muerte, y tú ves que todo el tiempo te reiteró, te vilipendió, es decir, todo el tiempo se negó la propia muerte, y por eso tenemos que entender que esta información tiene que llegar a muchas personas, a muchas áreas, con el fin de que la gente identifique en cada vida ese proceso de muerte. Claro, es importantísimo la labor que está desarrollando Olga Lucía Betancourt Álvarez, porque realmente falta muchísima información y todo proceso educativo requiere tiempo, paciencia, constancia, humildad, hasta que poco a poco se vaya creando una nueva conciencia a un nivel colectivo. Precisamente con esta intención es que apunta este programa en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Bueno, queremos darle las gracias, ya estamos llegando al final de nuestro programa y agradecemos entonces la invitación a él, a Olga Lucía Betancourt Álvarez, por haber compartido con nosotros esta bellísima e interesante experiencia educativa que en este momento está impartiendo a la comunidad, y al auxiliar de enfermería Freddy Cardona. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima edición. Cada muerte reafirma la vida, multiplica la vida, desnuda la verdadera vida, liberándola de su prisión. Jorge Carvajal. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.